Caminos de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Busca tu propia identidad. Te invito, querido oyente o querida oyente, a hacer un pequeño ejercicio con el cual llegarás más cerca de tu propia identidad. En tu imaginación, construye una chimenea o una hoguera e imagina que estás botando cosas que te pertenecen a esa hoguera, a esa llama. Lanza imaginativamente tus joyas, tus vestidos, tu automóvil, tus trofeos, aun tu propio título profesional. Con cada ítem que arrojas en el fuego, te sientes más libre, más y más libre. Es una labor silenciosa, desprenderse de las cosas accesorias y llegar al profundo de nuestra propia identidad. ¿Quién soy yo? Tal vez la pregunta más difícil que se te haya hecho. ¿Quién soy yo? A esa pregunta solemos responder: soy un hombre o soy una mujer de tal edad, mis padres fueron fulanos y sutano, nací en tal parte, estudié en tal parte y trabajo en esto o en aquello. Despréndete de muchas cosas inútiles o tal vez perjudiciales. Arroja a todo eso imaginativamente en el fuego y pregúntate sinceramente: ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi propia identidad por encima de todas las apariencias? Remueve las etiquetas que adornan tu persona. Intenta describirte a ti mismo sin títulos ni etiquetas. Respóndeme la pregunta: sin tu posición social, sin tu profesión, sin el título, sin las posesiones, sin las experiencias, sin la herencia o geografía de tu vida, te recomiendo escribir unas cuantas frases, escribirlas, y llegarás poco a poco a conocer tu yo eterno, no determinado por los sentidos, tu propia identidad. Busca algo amable en cada persona, pero busca algo amable en ti. Aun la persona más mala tiene algo bueno. Busca lo bueno, lo mucho bueno que hay en ti y recálcalo dentro de ese retrato de tu propia identidad. Toma el día de hoy para contemplar a Cristo en cada persona y toma el día de hoy para contemplar a Cristo en tu propia persona. o gasta un día diciendo muchas veces la palabra amor, te amo, no tanto con palabras, sino con actitudes, con acciones, y pronuncia la palabra amor, me amo, porque debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, porque el amor bien ordenado empieza por uno mismo. No es el amor egoísta, egocéntrico, que todo lo contempla desde su propio punto de vista, pero debemos amarnos como Dios nos ama. Te sentirás diferente. Defiende también a la persona ausente. Ponte en los zapatos del que está ausente. Eso es la virtud de la empatía. Dice el proverbio chino, nadie conoce al otro hasta que ha caminado 5 kilómetros con los zapatos del otro y sabe dónde le aprietan los callos. La virtud de la empatía es una virtud maravillosa, una cualidad psicológicamente muy valiosa. Es contemplar las cosas desde el punto de vista de la otra persona. ¿Qué sentiría yo si estuviera en la situación de este empleado, compañero mío, que hoy llega de mal genio y triste a la oficina? ¿Qué le sucedió? ¿Qué le sucedió en su hogar? ¿Tiene tal vez a su esposa enferma? ¿Tiene un hijo rebelde que le ha dado una función la noche anterior? ¿Cómo me sentiría yo en el pellejo de él? Y seamos también comprensivos con nosotros mismos, con nuestras debilidades, con nuestros defectos. Debemos perdonar a los demás, pero también debemos perdonarnos a nosotros mismos como Dios nos perdona. Si estamos arrepentidos de nuestros pecados, si los hemos confesado ante el sacerdote que representa a Cristo en el sacramento de la reconciliación, si hemos reparado el mal con que afligimos al prójimo, si tenemos un firme propósito de la enmienda, nuestras faltas quedan sumergidas como una piedra que se arroja a lo profundo del océano Pacífico, en la bondad, en el océano infinito de la misericordia de Dios. Para esto es preciso ir fortaleciendo tus músculos espirituales, levantando pesas cada vez mayores. Es el poder del ejercicio gradual. No esperes llegar a la perfección ni a la madurez de un día para otro. Necesitas una gimnasia espiritual. Necesitas una renovación, un esfuerzo renovado para progresar. Es la ley de la gradualidad que nos la enseña claramente un famoso coleador de nuestros llanos. Coleador, no goleador. Voy a explicarte la ley del incremento con el siguiente ejemplo. En cierta ocasión, había en la región de la extensa sabana de los llanos orientales un vaquero de contextura endeble y poca habilidad para este oficio. Él admiraba la destreza de muchos de sus compañeros de labor, competentes en el así llamado coleo, que consistía en derribar desde el caballo una res, cogiéndola por la cola. Además, sabía que para ganarse el respeto en su trabajo, tendría que derribar un animal adulto, grande, y ejercitarse para desarrollar labores como la de marcar el ganado. El problema era que con sus exiguas fuerzas y aptitudes estaba condenado a ser un peón del montón. Entonces se ideó un sistema de entrenamiento en el que aplicó la ley del incremento, ir progresando poco a poco. El primer día de su entrenamiento, tomó un becerrito de pocos días de nacido y practicó con él todas las maniobras para el dominio de las reses adultas. Como es lógico, esto le resultó muy fácil de realizar, porque el becerrito solo pesaba unas cuantas libras y lo podía hacer como si estuviera jugando. Al día siguiente, volvió a practicar con el mismo becerrito, que había aumentado unos cuantos gramos de peso, pero fueron imperceptibles para el aún débil vaquero. El tercer día, repitió la operación con el mismo becerrito, que a su vez había aumentado un poquito de volumen y de peso, pero para el aspirante a vaquero seguía siendo un fácil juego, y así siguió todos los días practicando con el mismo animalito, que día a día aumentaba un poco en volumen y en peso, pero para el hombre era tan fácil como el primer día. Al mes practicaba con el becerrito y seguía siendo tan fácil como el primer día. A los 2 meses ya dominaba la operación con el becerro, que ya estaba mucho más grande. Y al transcurrir el tiempo, el becerro fue aumentando su peso y su volumen, y el vaquero su fuerza y su destreza, de tal manera que a los 6 meses dominaba por completo al becerro de 6 meses, que día a día seguía creciendo, y al año dominaba un torete de 1 año. A los 2 años, ininterrumpidos, su capacidad había aumentado en la medida en que había crecido la dificultad, por el también incesante crecimiento de la res. Y así continuó, pacientemente, el desarrollo de su destreza y fuerza cuando el torete se convirtió en un toro de 400 kilos. El hombre se había convencido de su poder y se había convertido en un señor campeón de coleo y de derribar reses para la marca. De aquí en adelante, nadie en la región podía competir con este habilidoso vaquero. Creo que es fácil para ti deducir por qué tuvo éxito el mencionado vaquero. En la medida que aumentaba la dificultad, se incrementaba el poder de este hombre, y lo que es más importante, aumentaba su autoconfianza y su autoimagen. Este mismo principio puede aplicarse a cualquier objetivo, por grande o imposible que parezca. Todo lo que usted se proponga conseguir en la vida, lo consigue. Es la ley de la gradualidad que nos ayuda a encontrar nuestra propia identidad y a superar muchas de las apariencias que afean nuestra vida. Para superar muchas apariencias propias y ajenas, ejercita gradualmente, según la ley de la gradualidad, la compasión y el amor. Usa algunos instantes para reconocer a Dios presente en la gente. Aunque elijas no dar una limosna ni prestar un favor, reconoce en la persona que te lo pide una imagen de Dios. Muchas veces cambiará tu actitud y tu comportamiento si reconoces en el prójimo la imagen de Dios. Todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y si somos cristianos, somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre, tenemos la filiación divina. Pero si das, tanto mejor, porque completas con tu acción lo que piensas en tu interior. Recuerda, aunque te engañen, todo lo que hicisteis con uno de estos hermanos míos, más pequeños, lo hicisteis conmigo. Tendrás un premio en el cielo donde no te engañarán. Practica la generosidad. Sé generoso cuando es difícil dar, por la persona que pide, por el valor del don, por el apego que sientes a lo que se te pide, dinero, objetos y sobre todo tu tiempo, que es el tesoro más valioso que tienes. Todos tenemos mucho que dar. Si no es dinero, una sonrisa, un gracias. Lo que vale más es nuestro tiempo y nuestra persona. Ojalá imites al hermano de la siguiente anécdota. Es una leyenda judía que dice que dos hermanos estaban compartiendo un campo y un molino. Cada noche dividían el producto del grano que habían molido juntos durante el día. Un hermano vivía solo, el otro se había casado y tenía una familia grande. Un día el hermano soltero pensó: no es justo que dividamos el grano de manera equitativa, por igual. Yo solo tengo que cuidarme a mí mismo, pero mi hermano tiene niños y mujer que alimentar. Así que cada noche, secretamente, llevaba algo de su harina a la bodega de su hermano. Pero el hermano casado pensaba en la situación de su hermano soltero y se decía: no está bien que dividamos el grano por igual, porque yo tengo hijos que me proveerán cuando yo esté anciano, pero mi hermano no tiene. ¿Qué hará cuando esté viejo? Así que cada noche llevaba también secretamente parte de su harina y la ponía en la bodega de su hermano. Lógicamente, cada mañana ambos hermanos encontraban sus provisiones de harina misteriosamente con la misma cantidad, hasta que una noche se encontraron a medio camino entre sus casas. Se dieron cuenta de que el otro estaba haciendo una obra de bondad, de generosidad, y se dieron un gran abrazo. La leyenda dice que Dios fue testigo de ese momento y dijo: este es un lugar santo, un lugar de amor, y aquí es donde se construirá mi templo. Se dice que el primer templo se construyó en ese sitio en que los hermanos se encontraron. Practica la generosidad,

para dar amor y alcanzar estrellas. Y comprendí que las manos de Dios somos tú y yo, los que tenemos la voluntad, el conocimiento y el coraje de luchar por un mundo más humano y justo, aquellos cuyos ideales sean tan altos que no puedan dejar de acudir a la llamada del destino, aquellos que desafiando el dolor, la crítica y la blasfemia, se retienen a sí mismos para ser las manos de Dios. Señor, ahora me doy cuenta que mis manos están sin llenar, que no han dado lo que deberían dar. Te pido ahora perdón por el amor que me diste y no he sabido compartir. Las debo usar para amar y conquistar la grandeza de la creación. El mundo necesita de esas manos llenas de ideales, cuya obra magna sea contribuir día a día a forjar una nueva civilización que busque valores superiores, que compartan generosamente lo que Dios nos ha dado y puedan llegar al final habiendo entregado todo con amor, y Dios seguramente me dirá: esas son mis manos. Señor, que yo pueda oír de tu boca: tus manos son mis manos. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en el programa Caminos de Superación.